corazón. Si te pesan tus pecados, Él te los perdonará. Ven, recibe de su amor, tu nombre nuevo será. Arrepiéntete, mundano, desde ahora no esperes más. Si tú te mueres mañana, ¿qué cuentas le vas a dar? Jesucristo, tus pecados en la cruz perdono ya. Entrégale el corazón, tu nombre nuevo será. Entrégale el corazón, tu nombre nuevo será. Arrepiéntete, mundano, desde ahora no esperes más. Si tú te mueres mañana, ¿qué cuentas le vas a dar? Jesucristo, tus pecados en la cruz perdono ya. Entrégale el corazón, tu nombre nuevo serás. Entrégale el corazón, tu nombre nuevo serás. Le vas a dar Jesucristo tus pecados en la cruz.